En instantes comienza Aldea Rock. En todos sus estilos. Buenas noches para todos. Buenas noches, aldeanos. Buenas noches, Uruguay, porque estamos saliendo vía internet para y todos lados. El mundo. Y el mundo. ¿Verdad? Sí, sí, señor. Sí, sí, claro, Uruguay que sí. Está dentro del mundo. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya quiero mandar saludos a todos los que están conectados ahí de San Ramón, sí. De Montevideo, Soriano, sí. De todos lados, fieles seguidores y escuchas del programa. Y le damos comienzo a nuestro cuarto programa en este nuevo ciclo de transmisión de Aldea Rock. Como siempre, contentos, una noche especial, se empieza a notar el cambio de clima. Sí, ya andamos ya de remedita haciendo el programa, ya no hay camperas ni gorros. Hoy en la tarde vine a hacer otros programas con otros compañeros y se veía pila de gente en la plaza acá, el solcito, tomando mate, precioso, divino día. Y bueno, quiero decirle a la gente que nos pueden enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 092 554765 092 554765. Mensaje de texto y WhatsApp también. Nos sí. Pueden buscar por Aldea FM Comunitaria, ¿verdad? ¿En Facebook? No, Aldea FM Comunitaria en Facebook, sí, perdón. Aldea FM Uruguay en TuneIn. En TuneIn, exactamente. Los que nos quieran escuchar por celular, si no saben cómo hacerlo, o le pueden comentar a alguien, vos, ¿cómo escucho la radio? Ponés, bajá la aplicación, el TuneIn, ah, sí, y ahí buscas Aldea FM Uruguay. Y si no, tenés aldeafm.com, que es la web. De ahí directamente está transmitiendo la radio 24 horas y también están todos los programas que, la hacen, programación de la radio, sí. Hacen que esta radio siga creciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar ya con un poquito de material de Dire Straits, porque sabés que un día como hoy, un 12 de agosto de 1949, nace Mark Knopfler en Glasgow, Escocia. Sí, sí. El guitarrista, cantante, compositor y anteriormente periodista y profesor. No le faltó nada. Fundador y guitarrista y vocalista de la banda Dire Straits, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 27 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Sí, si no me equivoco, por lo que yo estuve viendo, él y el batero o el bajista fueron los únicos dos miembros que se mantuvieron en todas las formaciones de Dire Straits. Obviamente él fue el creador. Y bueno, justamente vamos a escuchar dos temas de Dire Straits, de su primer disco homónimo. Y Setting Me Up y Saltando Swing, sí, obviamente que no puede faltar. Claro, obviamente. Bueno, bienvenidos a Aldea Rock y comuníquense, cuéntenos a ver qué están haciendo, que si van a salir y o algo. Y arranquen a pedir sus temas, ¿verdad? Si hay algún toque ahí cerca que nosotros no estemos enterados, y bueno, si quieren pedir algo para escuchar también, obviamente. Va a dar Straight en Aldea Rock. Show me.

volvemos aquí en Aldea Rock escuchando Dire Straits. Ahí sonaba Dire Straits. Y sí, para Nico, este que recién se conectó, eso, Dire Straits, o como sí, se escriba, sí. Porque su inglés no es muy fluido, que digamos, pero viene ahí. Bueno, ya tenemos dos pedidos que sí. Ya están agendados, para Alex desde Soriano, que posiblemente nos acompañe. Obviamente pretendemos conseguir las entradas. Para Gabino, el comentario es: se confirmó el show de La Renga, ya debe estar enterado. Sí, obviamente. Y bueno, pedía un tema de La Renga a Alex, que va a ir. Y Gabino también pedía un tema, ¿verdad? Gabino me pidió un tema, sí, me puso. Claro, porque la semana pasada cuando pidió, yo me confundí un poquito ahí, porque no conocía muy bien el nombre del tema. Y pensé que estaba muy indignado él porque no sabía si venían o no. Y es muy indignado la ese es un tema del así, último disco, sí, así que ahora me lo corrigió, me puso buenas noches gente para pedir banda de la tierra, tema San Asesino. Va, bien Gabino, especial la aclaración. Bien la aclaración, sí, válida, válida. Bueno, escuchamos de fondo un tema de Gustavo Cerati, nada personal, porque ayer cumpliría 57 años, ¿verdad? Ya hace casi 2 años que dejó de existir, después de 4 años en coma. Ya ahora en septiembre va a ser 2 años. Y ayer cumpliría 57 años. 57 ayer. Años en el día de ayer. Sí, creo que muchos rindieron homenaje. Sí, sí, sí. Y bueno, también ya está recontra preparado lo de Circo du Soleil, que se va a llamar Séptimo Día, No Descansaré, que también va a ser basado en Estéreo, ¿verdad? Algo nombrábamos la otra vez. Y bueno, ¿tenemos un poquito de info por ahí, John? Tenemos, sí, mirá, ¿sabes qué? Viene como del otro lado del río la info, me suena. Sí, bueno, en realidad fue temas que pasaron la semana pasada, que bueno, alguno capaz que tuvo la suerte de ir a un recital. Buenas noches, gente, dice Nico. Hola, Nico. Recién se conecta, ahí veo el mensaje. Ah, acá lo tengo, sí. Bien pelado, bien, claro. Hola, Nico. Bueno, los Gardelitos tocaron en la sala del museo el pasado fin de semana, ¿no? El 6 de agosto. Dice, Eli Suárez lleva una mochila, pero no le pesa. Como cantante y figura central de los Gardelitos, carga con la dimensión cada vez más mítica de su padre, Eduardo Corneta Suárez, fallecido en 2004 y fundador de la banda. Por eso la gran pesada mochila que lleva, porque una vez que desapareció el hombre, él tuvo que cargar con la banda, ¿no? Bueno, con 20 años de trayectoria, los Gardelitos llegaron a Montevideo con 5 discos de estudio, uno en vivo, un DVD y una popularidad importante en su país. Y estuvieron tocando en la sala del museo el pasado fin de semana. También Las Pelotas. Hace un mes que presentaron el disco nuevo. Presentaron el disco nuevo, Brindando por Nada. Tienen 25 años de carrera y Brindando por Nada es su disco número 15. Brindando por Nada, una colección de canciones que transitan entre el rock, la balada y el pop. La banda deriva de Sumo, obviamente. Estuvo en nuestro especial, en nuestro primer Divididos por la Felicidad, sí, exactamente. Es liderada por su compositor y cantante Germán Dafunquio, de 54 años. La banda la integran además Gabriela Martínez, Tomás Sussman, Sebastián Schachtel, Gustavo Jove y Alejandro Gómez Ferreira. Bueno, entonces de los Gardelitos, Cobarde para Amar, y de Las Pelotas, Víctimas del Cielo. We'll be right back.

haciendo falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Víctimas del cielo. Volvemos. Suena Alice in Chains ahí de fondo. Sí, Alice in Chains. Vos quería un par de fiches. Sí, no, me llegó una data el viernes pasado, bueno, no me dio tiempo de verlo, sobre algunas actividades que están realizando, se van a realizar en septiembre. Tenemos en puntual, me dan un chiquito de imagen, apenas lo veo. El 10 de septiembre, Invasión Metálica en Shangri-La. Disturbio, Carnage, Féretrum y Deforme. En lugares en la Comisión de Fomento de Shangri-La. Y la entrada, o sea, una buena colaboración de 50 pesos nada más. Nada. Esto Federico me mandaba la info de allá desde Montevideo. Y tengo otro, que ahora está cargando la fotito. El 21 de agosto, Feria Metálica, compra, venta y canje. Se trae tu material a partir de las 12 del mediodía en el callejón al lado de la Facultad de Derecho. Excelente idea. Bootlegs, cassette, vinilos, de todo. Bueno, qué buena idea, CDs también. Para intercambiar, para intercambiar, viste, uno tiene cosas que ya no escucha. Muy bueno, pero bien. Buena idea. Adelantarles lo del viernes que viene, que va a ir Rock and Nostalgia. Vamos a programar música de los recuerdos en honor al 24 de agosto, ¿verdad? Y otro adelanto es que va a estar Gonzalo Cruz. Vamos a ver si programamos a Gonzalo Cruz por el estreno del segundo disco de La Rica Merlot. Hoy lo tenía. Sí, el tema es que va a venir, vamos a hablar sobre este disco, sobre cómo llega la banda, y bueno, vamos a estar charlando con él. Así que creo, y otra cosa, la data es que va a ser presentado acá en Pan de Azúcar, en el Centro de Progreso, en el Teatro del Centro de Progreso, va a presentar su segundo disco de La Rica Merlot. Flores del Tiempo. Sí, van a estar presentándose acá justo el cumpleaños de Tony, 17 de septiembre, día que se toca Malón también. Toca La Renga. También. El 17 de septiembre. Malón toca el 17 de septiembre en Montevideo. Sí, La Renga en Paysandú. Y bueno, 17 tenemos a La Rica Merlot acá presentando. Acá también, en el Centro Progreso. Presentando el disco, sí, en el Centro Progreso, como bien te decía. Sí. Bueno, manda el saludo a. A Cachito ahí. ¡Tato! A los ñoños de Toledo están escuchando. ¡Tato y Tony! ¡Tato y Tony! ¿Cómo van a hablar arriba de semejante tema? No. Hablar tenemos que hablar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Tonito! Tenemos que hablar. Y bueno, Estás poniendo viejo, Tonito. Sí, viejo rezongón. Le vamos a pasar un tema ahora al Tato que estaba pidiendo. Hermética estaba pidiendo, ¿verdad? Un crack. Sí. Bien, Tato. Estamos más arriba que nosotros. Y bueno, vamos. ¿Con un pedito? ¿Puede ser? Sí, exactamente. Bueno, estaban pidiendo un tema de La Renga. Estaba pidiendo Alex desde Soriano, tu tocayo, que siempre levanta la manito y dice presente. Un tema de La Renga, que va a estar tocando, ya confirmado. Al parecer, por lo que pude averiguar, lunes o martes, entras a la ventas. Y lo que tengo entendido, solo en Todo Música. Solo en Todo Música. Tengo entendido eso decía la información. Capaz que salen las entradas y están por todos lados. El tema es que son 15.000. O sea, una banda que lleva 80, 90 mil personas. Viene Uruguay y tiene 15.000 personas. Para Alex, Lo Frágil de la Locura, del disco Despedazado por Mil Partes, que fue el disco que hizo catapultar a La Renga. Así que bueno, vamos a escuchar. Va con el entonces. Pedido. We'll be right back.

Volvemos a Aldea Rock. Estamos, mientras sonaba el pedito de Gabino. De Gabino ahí sonaba De la Tierra con San Asesino. Les contamos que estamos en Aldea FM, la radio comunitaria de Pan de Azúcar, transmitiendo desde lo más alto del Centro Progreso. Exactamente. Y el teléfono para comunicarse a través de SMS o WhatsApp es 092-554-765. 092-554-765. Y para comentarles cómo nos llegó este mensaje, sí. Conocemos el número, acá no da nombre, y dice: siempre al firme, saludos, y les cuento que en el aeropuerto hubo un toque, la copsa marcha atrás, tocó la cot. ¿En qué voy? Jaja, pasen los redondos. Bueno, muchas gracias Willy, sabemos que sos tú. Y dos por tres pasa, así un toquecito ahí. Por sí. Ya no me ha pasado, no. No, pero no me gusta, es un garrón porque tenés que. Claro, primero que nada, porque paran, obviamente, mientras manejan todo, el que se come el garrón es el pasajero, que tiene que esperar ahí. Ponele, si vos te vas, supongamos, ¿no? Que vos te vas a Buenos Aires, salís de acá, hay un choque en el aeropuerto, en los bondi, cagaste. Sí. Ya te perdés el viaje. Sí, por supuesto. Sí, saludos. A Juaco y a Luz, que están desde Playa Grande escuchando ahí. Ah, verá. Bien, saludos ahí. Ellos. Bien. Y a Nico, que también me está pidiendo White Zombie. Bueno, va para ahí. Bueno. ¿Tenemos efemérides, puede ser? Vamos con un par de más de efemérides. Y estas están muy lindas. Sí. Son dos bandas muy grosas. Vienen. 12 de agosto de 1967, The Doors continúan por tercera semana consecutiva en el número uno con su controvertido Light My Fire. Tres semanas consecutivas, número uno es el tema. Y el 12 de agosto de 1968, a ver si los conocen, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Conocido, pero conocido. Escucharlos el nombre. Tocan juntos por primera vez cuando ensayan en un estudio del Sheller Street en el West End londinense. Qué lindas esas fechas, ¿no? El primer día de que estos grosos se juntaron es... Es bueno saberlo, es bueno tener esas fechas. Y bueno, para eso está esta sección, ¿verdad? Para estos detalles. Y bueno, va The Doors, Light My Fire, Led Zeppelin, Black Dog. Y Led Zeppelin, Black Dog, grabado en vivo en el 1973. Bueno, efemérides por Aldea Rock. Grosa las bandas, ¿eh?

quería despertar. Ayer puse tu mano en la mía. Volvemos acá a Lea Rock mientras suena La Santa. ¿Y por qué suena La Santa? Porque, cuénteme. Sí, este tema, Ayer soñé con vos, fue grabado. ¿Soñaste conmigo, en serio? Está mal al aire. Perdón. Fue grabado en el Castillo Pitamilio, acá. Ah, fue grabado acá a la vueltita. Sí, ¿verdad? Y bueno, y está. Hace poquito nada más, poquitos días, sacaron su nuevo álbum. Y bueno, este es su corte de difusión. Que bueno, llama la atención porque es grabado acá en la zona, sí. ¿Verdad? Sí, nos acotaban recién a un mensaje que decía Nico sobre el tema que estábamos escuchando de Zeppelin. Sí, Nico decía, qué lindo un programa que suene Black Dog y no hablan del Pokémongo. Buenísimos. Gracias, sí, Nico. Excelente. Y también el Pablito me decía una acotación, dice, si ven la reunión de Led Zeppelin en el 2012, está increíble. Cómo el talento, a pesar de los años, sigue intacto para estos monstruos. Y la verdad, sí. Yo, personalmente, cuando llegué a esa edad, creo que... lo voy a poner a agarrarse a Bikini y una panderita voy a agarrar. Sí. Bueno, tenemos una información sobre Black Sabbath. Sí, compañero. Sí, justamente estuve hoy mirando un poco las noticias de esto y apareció en las redes sociales que el próximo 15 de octubre, está bueno, falta tiempo, pero está bueno para ir juntando un poquito, más que nada a los fanáticos de Black Sabbath. ¿Por qué? Porque Black Sabbath publicará un libro donde se podrá encontrar datos interesantes de ellos, su historia y su actualidad. Se conocerá la verdadera historia del grupo bajo el nombre The Complete History of Black Sabbath, What Evil Lurks. El libro contendrá crónicas de cada miembro del grupo, cerca de 200 imágenes a través de los años y la discografía completa del grupo. Para el fanático esto es... reliquia. Esto es de colección. Reliquia, sí. Y justamente también viendo noticias de Black Sabbath, me encuentro con esta grata noticia. Dice, en unas recientes declaraciones del legendario guitarrista Tommy Iommi, de 68 años, ha revelado que su cáncer finalmente está en remisión. Sí, eso es. Remisión, dice, en términos médicos, significa que los síntomas de una enfermedad crónica han desaparecido. Sí. ¿No? Tommy, regresé al hospital inmediatamente después de haber terminado la ronda de conciertos de Europa y la buena noticia es que todo está bien hasta este punto. Bien. Y continúa, estoy en remisión y esperamos que esta situación continúe. La quimioterapia y el tratamiento hicieron su trabajo, pero soy consciente de que el cáncer podría volver en cualquier momento. Sí, es una enfermedad complicada, ¿verdad? Bueno, enhorabuena que está bien, que está mejorando. Puede seguir tocando para aquellos fanáticos que siguen grabando. Como otro, ¿verdad?, grande también que ha superado una enfermedad, Bruce Dickinson. Bruce Dickinson también, que capo es un... Sí, un excelente músico. Por suerte. Y bueno, vamos a escuchar entonces algo de Black Sabbath. Sí, y también tenemos el retro, que también nos quedó afuera del programa pasado. De la semana pasada. Y en este caso es Pink Floyd. Con su tema Breaking the World, grabado en el 79, con un álbum de 26 canciones, John. Casi nada, ¿no? 26 canciones. Obviamente que muchas de ellas son divagues, o sea, o intros o viajes, porque sí, hay muchos temas de 30 segundos, minuto y medio. Pero lo particular de este tema... Más o menos como un disco de Ramones. Sí, pero sí, con divagues. Bueno, el disco de Ramones, uno tenía 32 temas y duraba creo que 20 minutos. Sí. Bueno, música rápida. Sí, ¿verdad? Sí, rápido. Bueno, y algo que no es normal para un tema solo, es haberlo hecho en tres partes dentro de un mismo disco. Que es el caso de Breaking the Wall, que la versión que todos conocemos es la segunda parte, que es la que habla de la educación en ese momento en Europa, ¿verdad? Sí, sí. La primera parte, que es más corta y es más como más tranquila, es un poco más de palo hacia la guerra que en ese momento ocurría, y después la tercera ya es como un descanso del final de la historia, porque es un álbum extenso que narra toda una historia, claro, ahí atrás de eso, así que en el retro de hoy, y es el audio... Del video que es muy, lo publicamos en la va colgado ahora, sí, en el Facebook, para que lo vean, porque es, el que no lo vio, es muy recomendable. Bueno, nuestro Facebook es Aldea FM Comunitaria. Exactamente. Y se pueden comunicar con nosotros a través del 092-554765, nos manda un mensaje o un mensajito de WhatsApp también, sí. Y bueno, entonces vamos con... mirá, es hora Es ahora, sábado en Buenos Aires, hay que ir. Vamos a buscar bien la fecha. Sí, tenés, buscamos la fecha, Pablo. Creo que sí, estaría bueno. Creo que la gira de End, es la última gira que hacen. Es la última gira, sí. Es ahora, nunca. Es ahora, nunca. Ese es el de la hora nunca. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Black Sabbath con Paranoid, grabado en vivo en Bélgica en 1970. Y Pink Floyd, Another Brick in the Wall. After me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 feet. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Volvemos mientras escuchábamos a Pink Floyd en nuestro retro. Antes escuchábamos Black Sabbath y nos comentaban, y que sí es cierto, sobre la fecha, en lo que parece ser la última gira, va a estar el 26 de noviembre en el Estadio Vélez. 26 de noviembre Black Sabbath en el Estadio de Vélez. Así que aquel fanático, a juntar las chapitas, o nunca. Y una también una cosita me quedó de sobre Pink Floyd. Dice, mientras siguen con el proceso de reedición de toda su discografía en vinilo, ya salieron los primeros 4. Pink Floyd acaba de anunciar el lanzamiento de The Early Years 1965-1972, un maratónico box set de 27 discos que incluye rarezas, vinilos de 7 pulgadas, temas inéditos y conciertos. Ahí está un poquito. Y uno que hace un fin de semana. Y de un toque. Y de un toque, ¿no? O sea, nosotros no, porque acá no hay. No, obviamente que. Pero bueno, la gente que está en Montevideo, que lo tiene cerquita. Exactamente. Vamos a ver acá en la cartera de toques que hay. A ver, Alejandro Balvin, creo que no voy a ir. Los Búhos, Iván y los Terribles. Sí, sí. Jueves 11 y viernes 12. Hoy no, 22:30 horas. Los Búhos siguen con su ciclo que no para. Bueno. A ver, ¿qué más? Montevideo Causa Crew presenta El Camino en Tinta. Esto no lo conozco. Sí, sí. Pero bueno. Sí, Zambayoni sí, tocó ayer y también te toca hoy en la trastienda. Montevideo Causa Crew, no lo conozco, no sé qué será, ¿no? El Camino en Tinta, viernes 12 de agosto, 21 horas, Centro Cultural Terminal Gómez. Uh-huh. Vigor más Diamante en Bruto, toca Noche de Rock en el bar Segunda Vuelta. Así que están ahí, eso es hoy a las 10. Tenemos también, a ver, Vincent Vega y Monkelis. Vincent Vega, una banda de folk rock formada por Mauricio Sepúlveda. Y eso está a las 10. A las 10:30, que no me dice el lugar, pero ya. Ah, Pulpo Rojo, dice. Sí, Pulpo Rojo. Elefante Ficción en Blues Live. Tocan hoy a las 11 horas. Y bueno. Sí, algo, mañana va a estar, que lo anunciamos el viernes pasado, va a estar Fabiana Cantilo, ¿verdad? Que también, sí, estuvo, se acá, pero bueno, más o menos la fecha que hay para hoy. La sí, cartelera sí. De toque la pueden encontrar en vivomontevideo.com. Sí, sí. Bueno, mientras escuchamos Deep Purple de fondo. Comentarles de que nuestro teléfono es 092-554-765. 092-554-765. Acá estamos discutiendo con el Willy por si son 3-4 temas. Las partes de Breaking the World. Me hace tú una explicación. Yo no entiendo nada de todo lo que me dijo, no entendí nada. Pero bueno, gracias por el aporte. Ahora voy a leer el mensaje de vuelta y sí. Si lo entiendo, lo cuento al aire, Willy. Bueno, otra fecha que hay para mañana, sábado 13 de agosto. Esto es, tocan Barilari y Huff en Montevideo Music Box. A ver si están las. Sí, la hora, 21 horas. Entradas anticipadas en Habitat. No me dice el precio, pero hacen unos clásicos de rock de los 80 y los 90 y lo hacen en español. Por lo que yo vi en un programa de televisión que estuvieron, hacen las versiones, pero en español. Mira. Los dos monstruos estos. Y el sábado 20 de agosto, o sea, para el próximo sábado, Horror Chamber de Brasil, Horror en Black Hills, Black Smoke y Fallen Symphony en BJ Sala. Esto es en Uruguay 960, esquina Río Branco, a las 23 horas, y las anticipadas son 170 pesos. Es lindo lugar para ir, aparte siempre hay buenos toques ahí. 170 pesos, dice, con las bandas. Sí, sí. Después 200 pesos en Habitat y 250 en Puerta. Ahí está, recordarles que el viernes que viene vamos a tener Rock a la Nostalgia en honor a nuestro 24 de agosto que se festeja tanto en Uruguay. Sí, sí. ¿Verdad? Y para más adelante, saque el 17 de septiembre La Rica Merlot, presenta acá abajo nuestro en el Centro Progreso su nuevo disco. Vamos a tirar algunos adelantos y va a estar Gonzalo con nosotros. Ahora conversando a ver sobre el trabajo nuevo que van a presentar. Exactamente. Y bueno, vamos a cumplir con un par de pedidos que teníamos ahí, ya que venimos en la onda media retro, digamos. Sí. ¿Qué te pidieron, John? Un temita de Jimi Hendrix. Sí. Y otro, para el cachito de Hermética, ¿verdad? Bueno, vamos con Jimi Hendrix. We'll be right back. mundo del vino artificial. Y su atmósfera parricida anestesia la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi sab natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Humana que duermes aún de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar. Llego a la paternal de Doxuda 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Los lunes, miércoles y viernes, día por medio. Llegó el programa que te va a ayudar a pasar mejor la tarde, con música, información, deportes, invitados, novedades y mucho más. Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 horas, día por medio, en Aldea Comunitari. Conduce Danilo Méndez. A partir del 1 de agosto, en diálogo, Voces del Presente, por Aldea Comunitaria. Lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a 11:30 horas. Noticias, entrevistas y anécdotas de Pan de Azúcar y la región. En diálogo, Voces del Presente, por Aldea Comunitaria. En Aldea Comunitaria intentaremos llegar con nuestro canto y el canto de toda Hispanoamérica, reivindicando nuestro folclore. Raíces del folclore todos los domingos en la mañana de la Aldea Comunitaria. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Todos los jueves a las 20 horas, debate total. Por Aldea FM. Tomamos la noticia del momento y la hacemos bolsa. Otro punto de vista. Nuestro punto de vista. Y el de ustedes. ¿Será que importa de ellos? Yo no. Los jueves a las 20 horas, por Aldea FM. Debate total. FM. Y antes que nos arranquen a insultar, sí. ¿Y por qué suena este tema? Este tema es de la Bersuit, se llama Un Pacto, pero cuando arranque a cantar te voy a pedir que me saques un poquito el pisador. Sí. No es Cordera el que canta, sino este tema es de la Bersuit sin Cordera, grabado en el programa Encuentro en el Estudio con Alomir, y este es la voz. Y perfectamente, como muchos medios han optado por no pasar más la música de este muchacho. Exactamente. Y bueno, todos sabrán la noticia, que no vamos a tocarla mucho tiempo, solo que se fue de tema, se pasó a dos pueblos. Sí, no corresponde volver a meter el dedo en la llaga. No, o sea, el tipo, está, está. Yo lo que, la pequeña opinión que tengo es, o sea, no es una opinión, sino yo escuché el audio de él defendiéndose, porque lo llamaron al otro día de una radio para que él pudiera defenderse sobre, y él quiso explicar de que fue todo un psicodrama, de que él se ponía en el lugar de un violador, y como que eso es lo que él quería interpretar, lo que lo pensaba. Bueno, rarísimo. Tenés que medirlo o explicarte primero antes de decir. Armes o no un psicodrama, son cosas que no la podés decir de esa manera. Chao. Y no van. Se fue carajo. Y bueno, por eso la Bersuit, Un Pacto, pero sin Cordera, lo que es la Bersuit hoy en día. Sí, pasábamos el tema de Hermética ahí, Gil Trabajador, para el ñoño que se estaba durmiendo, dice. Para que levante, Stato, para que levante. Cachito, dale, Cachito, no te duermas, vamos. Bueno, Pablito también me dice La Renga, Malón y La Rica Merlo del mismo día. Sí, hay que partirse en varios pedazos para agitar el 17. Bueno, y ahora tenemos dos pequeñas efemérides más. No, efemérides no, tengo un par de. Son como reseñas. Una reseña acá. ¿No? Por ejemplo, Rolling Stones lanza una película. Dice, la banda Rolling Stone publicó el primer avance de A Havana Moon. Película que documenta la historia, el histórico concierto que dieron en la capital de Cuba en el 2016. Histórico. Dirigido por Paul Dugdale, muestra el final de la gira Olé, que trajo a la banda por primera vez a Uruguay en marzo. Dice, tras el paso por Montevideo, visitaron Cuba por primera vez para tocar en frente a un público de 1.200.000 personas. ¿Había gente? Había un poquito, ¿no? Como los toques nuestros. Sí, más o menos. Y bueno, y otra también que ya pasó, pero vale la redundancia, porque este muchacho, que algunos lo conocerán, Public Image Limitada. Exactamente. Que tiene que conocer la banda. John Lydon, más conocido como Johnny Rotten. Uh-huh. El hombre que sacudió al mundo con los Sex Pistols, llegó a Montevideo. Sí, tocó. Miércoles 5 tocó aquí. Sí, la semana pasada. Sí, así que vamos a pasar con material, porque yo lo conocía poco. Sí, y ya va a ir también un videito para que vean lo que hace, está haciendo hoy en día. El video es excelente, buenísimo. Es excelente, vean, recomendable. Sí. Y una pequeña anécdota de cuando tocó con Sex Pistols y fue censurado en la época por la reina, no lo dejaban tocar, no lo dejaban reproducir sus discos en la radio. Y a esta persona se le ocurrió ni más ni menos que en una ceremonia real cerca del puerto, alquilar un bote, cargar los equipos, cargar un generador y tocar God Save the Queen mientras estaba en plena ceremonia con todos los políticos que rodean a la reina. El hombre pasó en el barco tocando God Save the Queen a todo volumen y terminaron todos presos. Este hombre hizo eso hace 40 años atrás y hoy en día sigue demostrando que no ha cambiado. Mira, también acá el Tony me dice que la música no tiene nada que ver relacionado al tema este de Cordera. Y creo que sí, tiene razón, ¿no? No tiene nada que ver. La música que hace uno es una cosa y la personalidad o lo que diga es otra. Obviamente. Hay radios que en Argentina mismo, como la Rock and Pop, que es muy, muy famosa, optó por no pasar más temas. No es que nosotros no vayamos a pasar temas. O sea, simplemente fue un pequeño pequeño chiste. Bueno, si fuera así no podrían pasar callejeros, por ejemplo. Sí, obviamente. Sí, vamos a es larga la lista. Sí, larga. No deberíamos ni estar sentados nosotros acá. Por eso escuchamos rock cristiano y tal, nos quedamos todos quietos. Todos felices. Bueno, Rolling Stones con Paint in Black. Temazo. Public Image Limited. Y Double Trouble, que vamos a pasar el video al Facebook y véanlo, que está buenísimo porque el personaje este es inigualable. Vamos con Rolling Stones.

Christos is domestic bliss. Volvemos al Día Rock y transmitiendo desde lo más alto del Centro, ¿sí?, Progreso de la ciudad de Pan de Azúcar. Y esto va con doble sentido, porque nos pedían Los Redondos, sabiendo que va de ricota al final del programa, que es un, siempre va a ir un temita de Los Redondos. Nos pidieron Los Redondos, Suena Fuego de Octubre, para el Willy, que lo está visitando aquí en el estudio. Acá presente lo tenemos, va para el tema, ¿por qué Fuego de Octubre? En Argentina, hace un par de semanas, nació una niña y dos fanáticos, dos ricoteros, le pusieron Octubre a su hija. Algo que no es normal, ponerle el nombre de un disco de tu banda preferida, pero sucedió. Y también, algo que yo, lo que yo creía, no lo habíamos tocado, yo pensé que era en septiembre, había sido en septiembre el último toque de Los Redondos. Ajá. Fue el 4 de agosto, el último toque en Córdoba, se hicieron 15 años del Indio Solari y Sky juntos en el mismo escenario. Y bueno, no y se van bien, a juntar. Aparte, es un nombrecito que está lindo. ¿Eh? El tema está lindo. Octubre, es que a mí me pareció lindo. Yo me acuerdo bien, en el 95, cuando ganó Uruguay la Copa América, nos pusieron una niña de María Copa América. Creo que sí. No, ese ya no. Está ese peor que Octubre. Digo, Victoria Celeste. Va. Victoria Celeste está ahí, te la banco. Pero María, pero Copa América, no sea malo. Copa Chile. Estamos hablando que tiene 21 años esa persona, sí, hoy en día. Hola, ¿no?, niña, creo que está haciendo los trámites para cambiar. A ver si, no. Estoy muy seguro. Sí, sí. Bueno, una de las noticias relevantes que salió, no sé si tan relevante, pero salió como curiosidad, es el presidente norteamericano Barack Obama comenzará en breve sus vacaciones de verano en la residencia presidencial, ¿no? En una isla ahí al sur de Massachusetts. Con su familia, dice, bueno, fiel a su estilo, Obama subió dos listas de música a Spotify, ¿no? En la que muestra, es lo que él escucha. Es lo que muestra, claro, su gusto musical. Y lo que más llama la atención es que uno de los temas que tiene como favoritos es Me Gustas Tú, de Manu Chao, y Cucurrucucú, Paloma, de Caetano Veloso. Mirá, interesante. Mirá cómo tenés el mérito, ¿eh? Mirá Obama, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parió? Y bueno, ahora entonces vamos a volver con algo más interesante por aquí en tema musical. Sí, vamos con esta sección que se llama Cover Up. Vamos a escuchar del segundo disco de Buffon un tema de Leo Maslía que se llama Superman. Obviamente, si escuchan, comparan las versiones, lo que hace Buffon es ponerle distorsión al piano que usa Leo Maslía de fondo. Y bueno, después tenemos al Indio Solari haciendo El Salmón de Andrés Calamaro. Así que Buffon y el Indio Solari en Cover Up.

Volvemos al Día Rock y escuchamos a Sumo, El Ojo Blindado. Tenemos el teléfono que es 092-55-4765. Sí, y también el Facebook que es Aldea FM Comunitaria. Y hoy tenemos una banda nueva que está nominada a los Grafitis. Una banda, sí, bastante nueva de Montevideo, que lanzaron su primer disco y fueron nominados como mejor disco de punk en los premios Grafiti, junto a Nueva Sangre, La Jueves, La Guevara y Trotsky Vengarán. O sea, van a competir esas bandas. Esta nominación la ganaron por su álbum En la Hora del Suicida. Sus integrantes son Elías Castro en batería, Ignacio Rossi en bajo, Kael Jiménez en guitarra y voz, Nacho Delgado. Esta banda, bueno, como decíamos, es nueva y vamos a tratar de tener una entrevista con uno de sus integrantes para la semana que viene, quizás. A ver que nos cuenten un poco del disco y de lo que es la nominación de los Grafiti. Sí, obviamente que un programa antes del que sea la premiación de los Grafiti, que es el 12 de septiembre, sí, vamos a estar haciendo un pequeño especial. Vamos a tratar de pasar bandas que no son muy conocidas, claro, para que la gente y también conozcamos. Y vamos a comentar, o sea, de seguro la lista de nominados. Sí, eso también, algo cortito sobre los premios Grafiti, ¿no? Para tener una idea también, ¿no? Porque digamos, los que vengarán, ya conocemos todo, pero por ejemplo esta otra que están acá, La Jueves, La Guevara, yo no las conozco tampoco, como también Hablan por la Espalda, que es una banda que tiene 7 nominaciones para los Grafitis, tiene varios álbumes ya. Y sí, yo lo conocí este año, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a tratar de pasar un poquito de eso antes de que lleguen los premios Grafiti. Pero antes, tenemos el viernes que viene Rock and Nostalgia. Eso, todos los, sí, señor, temas viejos que quieran escuchar los pueden pedir ahí en el Facebook. Entran y ponen qué tema no puede faltar en un especial nostálgico del rock and roll. Y nos pueden comentar qué, por qué. Este tema me recuerda a... Empecé a escuchar rock and roll por este tema. Exactamente. Claro, pues sí, de seguro eso, todos sus comentarios van a estar. Y la idea es pasar un par de temitas de esta banda. Sí, vamos a conocerla, ya que ellos brindaron información ahí y se interesaron en estar en este humilde programa, en la radio Aldea Comunitaria. Así que vamos a mostrarles un poco de su material, de ese disco. Sí, y en la página de Facebook van a poder encontrar el tema La Hora del Suicida. Ahí va, La Hora del Suicida, y vamos con Cuánto Más. Los dos temitas para escuchar de Banda Zen, de Bestia Zen, perdón. Hay misiones, hay papeles. Volvemos mientras escuchábamos Bestia Zen, banda nueva y ya nominada por su disco debut, sí, al mejor disco de punk. La verdad, sí, que no tiene mucho punk, no, tiene más la verdad que no, otra cosa, y está muy bueno. Sí, sí, la verdad que suena muy bien. Bueno, van quedando casi nada del programa. 15 minutitos. Tengo muchas cosas que nos quedan afuera. Seguimos recordando que viernes que viene, Rock a la Nostalgia. Sí. Vamos a recibir sus pedidos. Obviamente tienen toda la semana para en Facebook. Aldea FM Comunitaria. Nos publican ahí que es lo que quieren escuchar. Sí, o sí, qué les parece que podríamos pasar. Sí, sí. Todos los pedidos van a ser tomados, como siempre. Y mensaje, los mensajes, sí, mensaje, sí, al 092-554-765. Un mensaje en WhatsApp. Claro, ahí va. Pasan, y bueno, vamos a poner un poquito más pesaditos entonces. Ahora, sí, porque se presta la noche. Ya, sí, sí. Terminando el programa, estamos en la noche de viernes. Digamos que falta la dosis esa del programa, porque siempre tenemos un par de dosis. Sí, sí, sí. Siempre tenemos. Y para no ser menos, en este cuarto programa de Aldea Rock, hoy suena Rammstein en nuestro 2x1, ¿verdad? Sí, 2x1 de Rammstein, con uno del primer disco y otro del no tan primero, uno de los casi últimos. Vamos con Do Rich So Good y Ramlet para después de este tema. Así que vamos 2x1 de Rammstein. Nos ponemos pesaditos, suban el volumen. Suena Rammstein en Aldea Rock. Dein Schweiß, dein warmes Blut. Y bueno, ha pasado otro programa de Aldea Rock. Lo bueno dura poco, dicen. Sí, y escuchando Telepatía de la banda Sagrario, nos empezamos a despedir. Sin antes olvidarme de saludar a todos los que estuvieron escuchando ahí, gente por de supuesto. San Carlos, de Montevideo, de Soriano, a los amigos, a gente nueva que se va sumando. Así que, bueno, a los que ya nos escuchan, pueden comentarle a sí. sus conocidos. Pasen la data. A la abuela, a la mujer, al amante. Así que, al rock and rollero que no sabe qué escuchar. Claro, que nos escuchen ahí un ratito. Buena música para empezar el fin de semana, bien arriba. Acuérdense, Rock and Nostalgia. Pida su tema, ya va a estar posteado ahí. Pueden armar ustedes mismos la lista de lo que va a sonar el viernes. Obviamente ya nos están pidiendo AC/DC, por ejemplo. Sí, la Tabaré. Sí, sí, así que va. Obviamente que va todo. Así que, sin más. Y bueno, nuestra última sección del programa para despedirnos de Ricota. Va a sonar Nuotatori Professionisti, nadadores profesionales del disco editado en el 96, Luzbelito. Para todos ustedes que lo disfruten, hasta el próximo viernes. Y que sea rock. Van ganando, esa es su dulce magia.